pum pum pum bac. Pumba, pumba. Me llamo Ana María Rolón. Soy de Las Mirabal y soy encargada del comedor. Aprendimos muchísimas cosas a compartir. Todos somos 6 compañeros que aprendimos a compartir las cosas, a trabajar en compañía de todos. Estamos poniendo la vida acá adentro por la gente que sí está necesitando realmente. Y nosotros también los vamos a ir hasta el final. Vamos a llegar, compañeros, hasta el final. Acá lo que pasa que es muchísima, cada vez viene más gente, se hace como una cadena, cada vez más fuerte, viene gente de todos lados. Entonces, lo que acá se está necesitando es un poco más de ayuda de carne, compañero, carne, un poco más de verdura. Y es lo único que necesitamos. Y a veces una donación que nos dan 2x3 y los compañeros que están acá con nosotros se están arriesgando, van negocio por negocio y le están dando que es un fideo, un tomate, todo lo que le da la gente. Para nosotros está muy bien, estamos muy contentos, le agradecemos todos los negocios. A nosotros nos están donando factura, el pan, y se le da toda la gente. O si no, si sobra pan, ¿sabes lo que hacemos? Pasa cualquiera y yo le doy a todos, no queda un pan acá, porque sé que hoy estamos necesitando todos. Y sí, por favor, al presidente o quien sea que vea dónde está la necesidad más grande y todos los que están poniendo el pecho a las balas, a los comedores principalmente, que nos quedamos hasta qué hora acá a trabajar, que nos dé una ayuda más para toda esa gente y también principalmente para los que están dejando la vida en un comedor. A 18 años del asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.